clase esta noche. Hoy vamos a estudiar al profeta Amós, y solamente al profeta Amós. Es un profeta de los más largos que hay ahí, en los profetas menores. ¿La pastora para este curso no les dijo que les iba a poner ningún trabajo? ¿Sobre? Ah, no, pero es que eso era como una tareita de esa de entre semana. Eso no es un trabajo, mis amados hermanos. No, yo les voy a poner un trabajo por lo menos de un par de profetas, porque en vista de cómo vamos y que no creo que vamos a poder dar todo, les pondré el trabajo. Y obviamente todo lo que se les dé, que no, como yo les dije, que puede que les demos hojas con la información de algún profeta que otro que no se alcance a enseñar. Igualmente lo que ustedes hagan de trabajo, todo eso está incluido. Todo está incluido. Se puede preguntar sobre cualquiera de los profetas, tanto el que se enseñó aquí, como el que se entregó en una hoja, como el que hicieron en el trabajo. Y eso significa que ese trabajo va a valer parte de la calificación y un solo examen final donde entra todo. Así que ha cambiado todo. Hay que estudiar mucho desde el principio, no dejarse colgar, porque si no luego es demasiado, ¿vale? Esto para los que están escuchando, que no están aquí, que oirán también. No les vemos las caras, pero imaginamos las caras que están haciendo al escuchar estas noticias. Vamos a orar al Señor y a pedir que nos bendiga esta noche en esta clase. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio conocer tu palabra, Señor. Hay tanta ceguera espiritual, Señor. Hay tanta falta de entendimiento, de comprensión. Pero nosotros, Señor, hoy tenemos las Sagradas Escrituras, Señor, las cuales nos pueden hacer sabios, las cuales, Señor, nos pueden llevar y guiar a la vida eterna, Señor, las cuales nos pueden iluminar el camino y darnos entendimiento. Gracias por toda tu palabra, Señor. Gracias por la suma de tus dichos, que es verdad. Y por poder estar aquí, Señor, después de un día ajetreado, intenso, Señor, con muchas cosas diferentes para cada uno, pero poder venir aquí a reposar, Señor, y no sentir que la clase es un compromiso más, sino un tiempo de refrigerio, de renovarnos, de recibir, Señor, escuchar tu voz, Padre, recibir, Señor, el mensaje que tienes con nosotros, poder crecer en madurez y en profundidad las Escrituras. Gracias esta noche por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, necesito que me regalen otra vez una hojita y roten la hojita marcándola con la clase, que es profetas menores, la fecha, y luego todos la firman, por favor, para saber quiénes son los que vinieron esta noche. ¿Preparados? Entonces hoy entramos en el profeta Amós. ¿Cuántos han leído el libro del profeta Amós? Uno, dos, tres. La clase pasada no nos quedamos en el título de la liberación de Judá del destino. No, acá. Sí. Hablé y a ti no te pareció seguramente significativo y no escribiste nada. No sé. Bueno, hoy estamos en Amós. Luego acomodamos eso. Bueno, ahora sí en serio. Vamos a entrar en el libro del profeta Amós. De verdad que es un profeta de quien aprendemos también muchas cosas. Preparando esta clase, Dios también, al poder estudiar el libro, me enseñó tantas cosas especiales. Y vamos a empezar hablando de un poco del fundamento, ¿no? Podemos decir que el libro de Amós, o el libro del profeta Amós, se caracteriza por una ardiente denuncia en contra del reino del norte durante un periodo de idolatría generalizada y desviación de las costumbres. Lo repito. El libro del profeta Amós, podemos decir que es un libro que se caracteriza por una ardiente denuncia contra el reino del norte, ¿verdad? Durante un periodo que vive el reino del norte, por supuesto, un periodo, un tiempo de idolatría generalizada y de desviación de sus costumbres. Hay un, ustedes, nosotros ya sabemos en esta historia, aunque no es tema, el tema central de los profetas menores, pero obviamente en la introducción y en el desarrollo del tema hemos tenido que hablar que el reino, o sea, Israel se dividió en dos, y esos dos, cada parte de Israel que fueron, se quedó solamente la tribu de Judá con la línea de David, y el resto de las tribus se separaron, y las tribus que se separaron todas se convirtieron en el reino del norte, y que en todas estas historias se le conoce como Israel. O sea que muchas veces cuando se usa el término Israel no se refiere a toda la nación de Israel, sino se refiere al reino del norte, que es donde está todo el cúmulo de la mayoría de las tribus. Y luego está el reino del sur, que también es conocido con el nombre de Judá. Entonces, cuando usted diga, escuche nombrar que hablan de Judá, está hablando del reino del sur, y cada uno asentó estableció como su centro político y religioso en lugares diferentes, mientras que el uno lo hizo en Jerusalén, los otros lo hicieron en Samaria. Y ahí empezó esa división. Entonces empezaron, obviamente, Judá, encontramos que en la historia de Judá y del reino del sur, ellos tienen varios reyes que honran y aman a Dios, y restauran la adoración a Dios, pero otros que se desvían. Pero en el reino del norte, todos, no hay ni uno solo que sea bueno. Todos son malos. Lo que pasa es que hay unos peores que otros. ¿Ok? Entre los reyes del norte, desde el primero, que es, ¿cómo se llama el primer rey del norte? Jeroboam. Desde el primer rey que hubo en el norte, todos fueron malos, ni uno solo fue bueno, pero hubo algunos que fueron horribles, o sea, ya llegaron a la, ¿cómo se dice?, a la depravación máxima. Bueno, a Amós le correspondió, vamos a hablar un poco del autor y la fecha, a Amós le correspondió predicar y profetizar durante el reinado de uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte, que tuvo Israel, que se llamó Jeroboam II. O sea que sabemos que entre los reyes hay dos Jeroboames, ¿no? Y por eso le llamamos Jeroboam II, no hay que confundirlo con el otro. Este es posterior. Durante el periodo de Jeroboam II, años 760-750 antes de Cristo. 60, entre el año 760 y 750 antes de Cristo. Y pueden apuntar Segundo de Reyes capítulo 14, versículos 23 en adelante. Ahí está la historia de Jeroboam. Algo que caracterizó, entonces, aquí es bueno decirlo, ¿no? Ya hemos dicho la fecha, hemos dicho un poco algo acerca del autor. ¿Quién era Amós? Vamos a hablar un poco de quién es Amós. Amós era un pastor de ovejas. Que fue llamado por Dios a ejercer el oficio profético. Sí, es una de las cosas bonitas de la Biblia, que enseñándole estos días en el discipulado aquí que recordaba, y era eso, recordar que dentro de todos los autores que hay en la Biblia, tenemos gente muy educada, muy estudiada, y tenemos gente muy humilde y de pocas letras, que casi que como si ni acabó la primaria. Este era un ejemplo de ellos. Amós no era un hombre de altas letras ni de una familia educada, era una persona muy sencilla, era un pastor de ovejas, ¿no? Y interesante, porque Dios puede llamar a cualquier persona en cualquier lugar. Y lo mismo pienso cuando llamó a Pedro, que era un pescador. Cuando uno estudia un poquito más profundamente el trasfondo de todos ellos, se da cuenta, por ejemplo, que Juan y Jacobo tenían un estatus financiero y de vida un poquito más elevado que Pedro. Pedro era como un pescador raso, esos que no aprendió nada, sino el oficio que aprendió desde niño de pescar y toda la vida, y ya vive de eso. Pero los otros ya eran personas un poquito más educadas, más con un nivel económico mejor, y están en otro nivel. Y luego miras todos los discípulos de Jesús y son una mezcla, tiene gente de todos los trasfondos ahí mezclados. Y eso creo que el Señor lo hace intencionalmente, porque nos quiere enseñar siempre que si hay un impedimento, el impedimento no está en Dios, el impedimento está en que nosotros le digamos que no a Dios. Porque cuando dice, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no tengo, yo no he sido educado, a mí no me han enseñado, es que yo nunca fui a una escuela teológica, la excusa que sea, esas excusas son simplemente excusas humanas, porque Dios no tiene límites para cumplir un propósito cuando tiene algo con nosotros, ¿no? Una cosa importante de Jeroboam II, fue que logró sacar a Israel de un nivel, digamos, financiero de la nación bajo, y la llevó a un crecimiento donde la nación, o donde la nación no, donde ese reino, para ser más concretos, se enriqueció. O sea que Israel alcanzó prosperidad bajo el gobierno de Jeroboam II. Prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios, ¿no? ¿Saben eso? Porque hoy se enseña lo contrario, ¿no? Que prosperidad es que la bendición está conmigo. Y si estoy enfermo, tengo un problema, entonces Dios no está conmigo. Entonces la Biblia no enseña eso, porque Jesús no tenía donde recostar la cabeza y murió crucificado. Entonces Dios no estaba con él. No, prosperidad no tiene nada que ver con eso. Este reino prosperó, aunque estaban en el peor de los momentos, o sea, espiritualmente. Y esto, el hecho de que hayan prosperado produjo lo siguiente: hizo que hubiera una ruptura social, y entonces dentro del reino del norte los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Todo esto que les cuento es importante, porque es que precisamente esto es lo que declara el mensaje profético de Amós. Entonces la clase alta del reino del norte de Israel vivían en un lujo de alto nivel, mientras que al mismo tiempo oprimían a los pobres y sus gobernantes vivían a un nivel de lujo total también. Entonces, esto condujo a una descomposición social unida a una corrupción religiosa. ¿Descomposición social? unida a una corrupción religiosa. Mire lo que ocurre en el Reino del Norte. Llega al punto donde rinden culto a Jehová, tienen templos para Jehová, pero la adoración ya no es una adoración pura, está mezclada con el paganismo, está mezclada con la prostitución de carácter religioso, mezclan los dioses con Dios. ¿Me entienden? Entonces, ha sido así. O sea, la corrupción que penetra en Israel es muy grande, muy alta. Bueno, vamos a colocar, vamos a hacer un bosquejo de todo el libro para tener un orden. Y entonces vamos a dividirlo en secciones, ¿no? Primera sección, introducción a Amós, capítulo 1, versículos 1 y 2. Introducción a Amós, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda sección, los 8 juicios. Capítulo 1, versículo 3. A capítulo 2, versículo 16. Vamos a mencionar esos 8 juicios, o sea, dentro de este punto 2 que acabamos de mencionar. Los 8 juicios, vamos a mencionarlos. A. Juicio de Damasco. Entienden que estos que estoy nombrando son una subdivisión de este segundo punto, ¿no? A. Juicio de Damasco, capítulo 1, versículos 3 al 5. B. Juicio de Gaza. Capítulo 1, versículos 6 al 8. Y aquí estamos hablando de todos los vecinos de Israel. O sea, cuando estamos hablando, aquí está Israel en el mapa y en su alrededor hay varias naciones. Estos juicios son alrededor, respecto a esas naciones. C. Juicio de Tiro. Juicio de Tiro. Capítulo 1, versículos 9 y 10. D. Juicio de Edom. Edom. Todos saben quién es, cuál es Edom, ¿no, verdad? Digan algo. Para yo saber si saben o no saben. ¿Qué es Edom? ¿O quién es el pueblo de Edom? ¿Saben o no son? ¿O no saben? ¿Un poco? ¿Ruth, sabes? ¿Quién es Edom? ¿Poco? Hermano, ¿tú sabes quién es Edom? ¿Los descendientes de quién? ¿De Saúl? No. Esaú. Todos los descendientes de Esaú. ¿Se acuerda que eran los hermanos? Esaú y Jacob. Y todos los que son descendientes de Esaú se convirtieron en una nación que se llamó Edom. De ahí salen los edomitas. Hemos dicho el cuarto, ¿no? El juicio de Edom, capítulo 1, versículos 11 y 12. Quinto, juicio de Amón. Amón. Capítulo 1, versículos 13 al 15. Amón. capítulo 1, versículos 13 al 15. Juicio de Moab. Moab. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. G, juicio de Judá. ¿Cuál es Judá? El reino del sur. El reino del sur, sí. Juicio de Judá, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y por último, juicio de Israel. Capítulo 2, versículos 6 al 16. Pues esa es la sección 2, que estamos hablando de los ocho juicios. Ocho juicios. Tercera sección del libro, los tres sermones de juicio. Y vamos a hablar dentro de esto una subdivisión. A, el primer sermón. Sí, ah, sí, no nos da los capítulos. Capítulo 3, versículo 1. 3, 1 hasta el 6, 14. Ahora una subdivisión A, dentro de esta tercera división del libro. Primera subdivisión A, el primer sermón. El primer sermón se llama Presente de Israel. O sea, son tres sermones, ¿no? El primer sermón se titula Presente de Israel, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y vamos a subdividir ese sermón en dos puntos, uno y dos, ¿no? Primero, o sea, ¿estamos todos claros? Tercera división del libro, dentro de esa tercera división hay una subdivisión A que se llama el primer sermón, y dentro de esa subdivisión hay dos pequeñas subdivisiones de ella. El primero de ellos es el juicio sobre Israel es merecido. El juicio sobre Israel es merecido. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y segunda subdivisión, se describe el juicio sobre Israel. Se describe el juicio sobre Israel. También capítulo 3, versículos 11 al 15. ¿Ya escribiste 3 del 11 al 15? No lo había dicho, ya lo tenía escrito. Eso es increíble, hay revelación ahí. Bueno, esto era el primer sermón. Ahora B, el segundo sermón. Y este segundo sermón se titula Pasado de Israel. O sea que el primer sermón que dábamos es el presente de Israel. Y el segundo sermón es el pasado de Israel. Capítulo 4, versículos del 1 al 13. Este segundo sermón también tiene subdivisiones dentro. Primera subdivisión, el juicio sobre Israel es merecido, una vez más. El juicio sobre Israel es merecido, capítulo 4, versículos 1 al 5. Segunda subdivisión, se demuestra el juicio sobre Israel. Capítulo 4, versículos 6 al 11. Y tercero, se describe el juicio sobre Israel. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahora vamos a la siguiente sección. Era A, primer sermón, B, segundo sermón, ahora C, tercer sermón. ¿Y cómo creen que se llama el tercer sermón? Ah, esta gente es que son muy adelantados. El futuro de Israel. Futuro de Israel. Capítulo 5, versículo 1. Al capítulo 6, verso 14. Igualmente hay subdivisiones dentro de este tercer sermón. Primera, el juicio sobre Israel es merecido. Capítulo 5, versículos del 1 al 15. Y segunda subdivisión, se describe el juicio sobre Israel. Capítulo 5, versículo 16, hasta el capítulo 6, versículo 14. Y dentro de esta segunda subdivisión vamos a hacer dos pequeñas subdivisiones dentro, ¿no? A, del 2. 2.1, 2, o yo lo tengo A, pero en A minúscula, mientras que lo otro era A mayúscula. Se describe el juicio sobre Israel. Entonces, primera subdivisión del segundo punto. A. El primer lamento de juicio. El primer lamento de juicio. Capítulo 5, versículos 16 al 27. Y ve el segundo lamento de juicio. Capítulo 6, versículos 1 al 14. Con esto terminamos la tercera sección del libro, que se llama Los tres sermones del juicio, ¿no? Rebobinamos hasta aquí a ver cómo vamos. Primero, la introducción de Amós. Segunda sección, los ocho juicios. Hemos mencionado esos ocho juicios que están dentro del segundo punto, que son el juicio de Damasco, el juicio de Gaza, el juicio de Tiro, juicio de Edom, juicio de Amón, juicio de Moab, juicio de Judá y juicio de Israel. Luego la tercera sección, los tres sermones de juicio. Primer sermón, el presente de Israel, que tiene dos subdivisiones. El juicio sobre Israel es merecido y segundo, se describe el juicio sobre Israel. B, el segundo sermón, pasado de Israel, se divide en tres sus divisiones, el juicio sobre Israel es merecido, se demuestra el juicio sobre Israel y se describe el juicio sobre Israel. Y C, el tercer sermón, el futuro de Israel, el juicio sobre Israel es merecido, se describe el juicio de Israel, igual que en todos. Y esta última se divide en dos partes, el primer lamento de juicio y el segundo lamento de juicio. Terminamos ahí hasta el 6:14. Cuarta división del libro. Las cinco visiones de juicio. Cinco visiones de juicio. Capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 10. ¿Saben qué me importa mucho? Que le presten mucha atención a este bosquejo. Porque yo estaba hoy trabajando el libro de Amós, leyéndolo detenidamente, estudiándolo. Y este bosquejo, que obviamente no lo hice yo, lo saqué de un material bíblico muy bueno, de un buen libro de estudio bíblico, me pareció muy bien como describe. O sea, es como si fuera realmente este tipo de índice de estructura del libro. Realmente te deja ver un resumen bastante panorámico, un buen esqueleto del libro. Como que uno, luego cuando leas Amós, y hoy vamos a leer algunas porciones, no vamos a leer todo Amós, vamos a leer algunas porciones importantes en un momento, y vamos a ir viendo cómo este resumen realmente le ayuda a uno como a ubicarse bien, porque si no lees el libro y como que las ideas te pueden parecer sueltas. Sin embargo, aquí cuando dices, bueno, ahora llegué al capítulo 7, ahora voy a encontrar de aquí en adelante, entre el 7 y el 9, voy a encontrar cinco visiones de las cuales me va a hablar el profeta. ¿Cuáles son esas cinco visiones? Vamos a nombrarlas. ¿Ya les he dicho que las visiones de juicio son del 7:1 al 9:10? Vale. Vamos a mencionar esas cinco visiones. A, la primera visión, A, visión de las langostas. Capítulo 7, versículos 1 al 3. Sí. B, visión de fuego. Capítulo 7, versículos 4 a 6. Visión de fuego, capítulo 7, versículos 4 a 6. C, visión de la plomada. ¿Te acuerdas que la pastora predicó de esto hace un tiempo? Predicó de aquí. Visión de la plomada, capítulo 7, versículos 7 al 9. D. Hay una sección ahí como intermedia, como que están las cinco visiones, pero hay un segmento intermedio entre las primeras tres y las últimas dos, ahí como un poco incrustado, que es diferente a los otros, pero lo vamos a colocar aquí, ¿no? De oposición de Amasías. No es una visión. Capítulo 7, versículos 10 al 17. Oposición de Amasías. Capítulo 7, versículos 10 al 17. Ahora E, ahora sí continuamos con las visiones. Visión de la fruta veraniega. Capítulo 8, versículos 1 al 14. F. Y por último, visión de los portales. Capítulo 9, versículos 1 al 10. Y quinta y última sección del libro, las cinco promesas de la restauración de Israel. Capítulo 9, versículos 11 al 15. Las cinco promesas de la restauración de Israel. Capítulo 9, versículos 11 al 15. Y no hay ninguna subdivisión. Vamos a descansar 3 minutitos. ¿Sí? Ahora que retomemos, lo que vamos a retomar ya es con la Biblia en la mano y el libro de Amós desde el capítulo 1. Vamos a leer unas partes. Vamos. Vamos adelante. Bueno, como les dije, tenemos un bosquejo, ¿no? Lo suyo sería ponernos, sentarnos, y ahora vamos a arrancar a leer en el versículo 1 y vamos a estudiar cada sección, cada juicio, cada estudiar en profundidad. No, no tenemos tiempo para hacer eso. Es imposible que lo hagamos. Entonces, incluso no nos da tiempo ni siquiera de sentarnos hoy a leer el libro. Y si leerlo lo podemos leer, pero leerlo sin hablar nada más. Solamente leerlo y despedirnos e irnos para la casa. Pero si queremos pensar en algunas pequeñas partes muy significativas del libro, pues es lo que yo he pensado hacer en este tramo, ¿no? Todo el libro, obviamente, toda la palabra de Dios es importante, pero hay partes que son como más relevantes, más significativas del libro, y es en lo que quisiera que nos enfocáramos en este tramo final de la clase. Entonces, empecemos por la introducción, que en nuestro bosquejo hemos puesto introducción, capítulo 1, versículos 1 y 2, hablando de Amós, y abramos nuestra Biblia allí, justamente en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice este versículo: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, este versículo es muy importante. Subrayen, por favor, las partes ahí significativas. En Reina Valera dice que era uno de los pastores, ¿cierto? En Dios habla, dice que era uno de los pastores de ovejas. O sea, matiza bien que era un pastor de ovejas. No era uno de los pastores de la congregación y de la iglesia. Era pastor de ovejas. Y Sí. Eso depende, como tú sabes que en las traducciones el tema de las vocales, y eso a veces un traductor considera de una manera la vocal, otro de otra manera. Pero es Usías. Reina Valera siempre lo llama Usías. Bueno, volviendo a donde estábamos, la segunda cosa interesante de este versículo es que nos confirma que el mensaje es para Israel. Aunque menciona a Usías como rey de Judá, lo que está tratando es de ponernos en escena para saber en qué periodo histórico estábamos. Pero el mensaje no es para Judá, el mensaje es para el Reino del Norte. Dice, por eso dice, acerca de Israel, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, por eso sabemos que él profetizó durante el tiempo de Jeroboam, que fue un tiempo de mucha degradación y de perdición para Israel. Entonces, ese versículo es fundamental, esos dos versículos iniciales. Entonces, esta primera sección, la segunda parte donde inicia la sección de los juicios, los 8 juicios, vamos a decir algunas cosas de esta sección de los juicios. Amós inicia su mensaje profético de estos 9 capítulos señalando los pecados de las naciones vecinas de Israel. Algo que es tremendamente importante para entender la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, porque es que a veces cuando no logramos unificar al Dios del Nuevo Testamento con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Les lo han escuchado alguna vez este concepto? Como que hay gente que se identifica con el Dios de amor del Nuevo Testamento, pero no con el Dios de tanto juicio del Antiguo Testamento, como si fueran dos dioses. Pero son 2 facetas del mismo Dios, y también tenemos que entender que eran 2 pactos distintos, 2 tiempos muy diferentes antes de que viniera el Mesías y después de que viniera el Mesías. Eso es lo que marca la gran diferencia. No es que Dios fuera uno antes y después es diferente, es que el que marca el cambio del trato de Dios con la humanidad es la venida del Salvador. Pero realmente lo que estaba Dios esperando era lo que Dios tenía que haber hecho con el mundo entero, era juzgarlo. Y sin embargo, lo que él tiene es paciencia esperando No, me ganaste, cariño. Tienes que recoger el libro para que ya me presten atención. Lo que Dios... Recógelo tranquilamente, no te preocupes. Lo que Dios hace es tener paciencia hasta la venida del Salvador. Pero lo que nosotros tenemos que entender, aunque hoy no nos da el tiempo, era cómo eran esas naciones. Naciones crueles, naciones perversas, naciones con una corrupción impresionante. Y ahí están escritas en los juicios. Lo que pasa es que hoy no vamos a tomar tiempo, pero luego pueden leer un poco y si les interesa, investiguen sobre estas, digamos, bueno, ¿por qué dice que sobre Gaza? ¿Por qué dice que sobre Tiro? ¿Por qué dice que sobre Edom? ¿Por qué sobre Amón? ¿Quiénes eran los amonitas? Investiga sobre los amonitas y cuando encuentres y te enteres de quiénes eran los amonitas, dice, ante Dios, Dios no los exterminó, es que era una cosa tremenda. Entonces, por eso hay juicio, ¿no? Pero algo en lo que está centrado este libro de Amós, no está centrado en el juicio a otras naciones. Está centrado en el juicio que Dios le va a hacer a su pueblo, quien sí debería caminar de acuerdo a lo que Dios espera de él y no lo hace. Entonces encontramos en Amós, por eso al final de la sección de los juicios, se ven que los últimos dos juicios son ¿para quién? Para Judá y para Israel. Los primeros juicios, los primeros seis juicios son para las otras naciones, pero los dos últimos y realmente de ahí en adelante todo el resto de los juicios se centran completamente en el pueblo de Dios. Y él de hecho nos va a mostrar el panorama de los tres sermones, recordarlo, el pasado, el presente y el futuro de Israel. Porque sí hay un cambio en el futuro, pero viene, no es que Dios va a ignorar lo que está haciendo mal su pueblo. Ya les he puesto un poco en contexto en la introducción qué está pasando ahora con el pueblo. Israel, Reino del Norte, no es un pueblo que está adorando a Dios, no es un pueblo que anda en rectitud, no es un pueblo que políticamente funcione correctamente. Sus gobernantes, sus reyes son personas rectas, correctas, no. Es un pueblo absolutamente corrupto, perdido moral y religiosamente, sus costumbres se han perdido, sus costumbres, su esencia espiritual se ha perdido completamente. Y uno dice... Los que hemos leído los libros de Reyes y cuando hemos leído los libros de Reyes y hemos visto que no hay ni un solo rey bueno en el Reino del Norte, uno dice, ¿y por qué Dios no los exterminó? ¿Por qué no se quedó solamente con Judá? Y yo me hago una pregunta más allá, ¿y por qué Dios les manda profetas? Dios les manda profetas, Dios les manda mensajeros. ¿Te das cuenta cómo Dios ama a su pueblo? Aunque su pueblo pueda caer, puede ensuciarse, puede caer en la corrupción, Dios sigue amándolo como su pueblo. Eso es como un padre ama a un hijo. Un hijo puede estar haciendo lo peor. No es que un padre acepta lo que el hijo hace, pero siempre será su hijo. Y uno siempre como padre no, va a querer que su hijo deje de hacer lo que está haciendo. Pero siempre va a sentir aquí en el corazón el carácter de padre. Ahora, la diferencia en la perfección de Dios es que Dios también sabe cuándo es el tiempo de aplicar corrección sobre su pueblo para que su pueblo no termine de perderse, no termine de extraviarse. De eso es de lo que trata esta sección. Entonces, luego vienen, vamos a abrir un momento nuestra Biblia en capítulo 3, versículos 1 al 15. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Yo le digo hasta dónde lo lee, por favor. Thank you. Es que son tantas cosas que me encantaría que las pudiéramos meditar con más calma. Bueno, de este segmento, mirar cómo él empieza esta sección. En el versículo 1 dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra todas las familias que hice subir de la tierra de Egipto. Aquí es donde está hablando, el primer discurso de que está hablando del pasado. Les va a recordar el pasado al Señor. Pero lo que empieza a decir Amós es lo que, y es lo que quiero que ustedes apunten en sus notas. Él empieza a decirle a Israel, de parte de Dios como profeta: escucha estas palabras. ¿Por qué? Porque Amós reafirma en estos versículos, y esto es lo que quiero que apunten, además de que escucha estas palabras, que obviamente es la frase importante allí. Él les insiste que el mensaje que él les va a transmitir ha sido recibido de parte de Dios, y lo que les está exhortando es escuchar la palabra de Jehová para ellos. Y si os disteis cuenta, al final termina preparándolos para la destrucción que Dios va a traer sobre ellos. Hay algo que me he saltado del capítulo 2, pero quiero que lo leamos, ¿vale? El 2:11. Estamos en el último juicio, los juicios, ¿se acuerdan? La sección de los juicios, el último de los juicios, Israel. Miren estos versículos tan tremendos. Dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Hasta ahí. Qué tremendo versículo. Es decir, para mí sobran las palabras, pero solo por matizarlo de alguna manera, es ver cómo Dios los está llamando a una consagración total y ellos han menospreciado. La palabra que sentía leyendo Amós es la palabra respecto a Esaú, que eran profanos. Profano es una persona que pisotea lo espiritual, es una persona que menosprecia lo espiritual. Dios le ofrece algo santo y puro y lo coge y lo pisa y lo menosprecia y no lo valora. Cuando una persona llega a ese nivel es una persona profana. Es lo que hizo Esaú, tenía la primogenitura y la menospreció. Y la escritura lo declara a él como un hombre profano. Israel llegó a ser un pueblo profano. Y Dios quiso levantar dentro de ellos profetas y jóvenes que fueran consagrados, nazareos, ¿no? ¿Todos entendemos el concepto del nazareo? ¿Sí? Sansón, consagrados a Dios, dedicados a Dios, que no bebían vino, no tocaban muerto, no se juntaban con mujeres, o sea, se guardaban en pureza total física. Y dice aquí que ellos pervirtieron todo lo que era puro, que Dios quiso levantar puro en medio de ellos. Eso es tremendo. Y el versículo otro que quiero que resalten, no sé si ustedes marcan en su Biblia cuando vienen a estas clases, pero me encantaría que subrayaran, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 3, donde dice el Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Qué versículo no tan tremendo. O sea, Dios que puede hacer cualquier cosa y no tiene que consultarle ni preguntarle a nadie nada, sin embargo, Él decide generar conexión con sus siervos. Y Él decide cómo contar con ellos. Él decide cómo no actuar independiente de los que Él llama. Cuando Él llama a alguien, Él conecta con ese alguien y cuenta con ese alguien. No para usarlo solamente como un instrumento, sino como para hacerlo parte de su plan. Entonces, ven, te cuento, voy a hacer tal cosa. Vamos, ve y diles tal cosa. Dios mismo podría haberlo hecho, pero Dios decide usar a los profetas como el canal, como los mensajeros de Dios. Bueno, como dije, hay tantas cosas que podemos meditar de este libro, pero hay que saltarse algunas porque no nos da tiempo, ¿no? En el segundo juicio, perdió esto. En el segundo juicio, a ver si vuelve. Que está en el capítulo 4, versículos 1 al 13, y en el mismo 3, del 9 al 15, al inicio, cuando estábamos leyendo, perdón, del 1 al 15, fijaros cómo estuvo hablando acerca del juicio que iba a enviar sobre ellos. ¿Lo leísteis? Bueno, lo que leíste tú, Mari, sí. Llegando al 15. Cuando dice a partir del 14 y 15, que es una cosa tremenda acerca del juicio de Dios, pues tenemos que tener entendimiento profundo de las cosas. Dios purifica. Cuando Él juzga, lo que Dios está es purificando. Santifica. Dios no castiga para hacer daño, Dios castiga para purificar, para santificar. Entonces dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar. ¿Alguien me puede decir qué significa la frase serán cortados los cuernos del altar? Alguien que ya lleve leyendo un poquito la Biblia y entienda un poquito sobre los cuernos del altar. ¿Pedro? Ah, no me marees. Has quedado grabado aquí que estabas mareando al maestro. Ay, Pedro. ¿Y no te castigaban mucho en la clase? Creo. ¿Alguien sabe lo de los cuernos del altar? ¿Alguien se acuerda del tabernáculo? ¿Y cómo estaba dividido el tabernáculo? El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué había en el patio? Había un objeto ahí que era el altar. ¿Y cómo era el altar? De bronce. Ahora dice cuadrado. Sí, era cuadrado y era de bronce. Pero hay algo más. ¿Qué más saben del altar? No me puedo quedar aquí, pero es que no los puedo dejar ir sin que se den cuenta el valor de este versículo, por favor. Es que el del cuerno, claro, es que el cuerno significa un montón. No, porque no ha dicho nada, solo dijo lo obvio que está ahí escrito. ¿Qué es el cuerno y dónde está el cuerno? El altar tenía como cuatro barras en los costados. Cada barra era un cuerno. Tenía cuatro cuernos en los costados. Y cuando alguien tenía que apelar al favor de Dios porque había matado a alguien o porque había ocurrido algo que no había sido realmente culpable, sino había sido como un accidente. Por ejemplo, si alguien mataba a alguien de mi familia, yo tenía el derecho por la ley de matar a esa persona. Podía ir a por esa persona. Pero si esa persona no lo había hecho con culpa, había sido un accidente, entonces esa persona podía correr rápido hasta el templo y agarrarse de uno de los cuernos. Y si esa persona lograba llegar y cogerse de uno de los cuernos, ya no le podían hacer nada. Ya no la podían matar. Ahora, lo que esa persona podía era ir y vivir en una de las ciudades de refugio a partir de ese momento. Y al quedarse en la ciudad de refugio, allá estaba salvo. Si él salía de la ciudad de refugio, ya, pero él no se podía ir a una ciudad de refugio si no iba primero y tocaba uno de los cuernos. Entonces, si han entendido esto, ¿qué significan los cuernos? Salvación. Como una segunda oportunidad. Y bueno, eso está más cerca, como una segunda oportunidad. Yo creo que los cuernos nos hablan de gracia. Es que cuando, como algo donde yo puedo acoger y hay una gracia, una misericordia, algo que yo no merecía. Sin embargo, se extiende a mí. Y entonces, cada vez que Israel necesitaba apelar a la misericordia y la gracia de Dios, podía pensar en los cuernos. Los cuernos es algo de lo que yo me agarro, pero dice el Señor, cortaré los cuernos. ¡Ah! Hicimos mal, pues ahora peco, rezo y empato y ya quedó todo arreglado. Voy y agarro los cuernos y se arregló el problema. Sí, esa es otra versión católica del mismo principio, es voy y agarro los cuernos, voy y le pido perdón al Señor y sigo, ya está, estoy perdonado. El Señor dice, hay cosas en nuestra vida donde los cuernos son cortados y ya tenemos que pasar por el juicio. Dios no nos desecha. Hay una diferencia entre juicio y ser desechado, porque aquí no está diciendo que Israel es desechado, aquí está diciendo que Israel será juzgado, no será desechado por el Señor, pero sí será juzgado. Entonces ya, ¿ellos qué harían? Ah, pues vamos y cogemos los cuernos y se acabó el problema. Ya Dios nos perdona otra vez. No, Señor, ya no va a pasar más eso. Va a venir el juicio que tiene que ocurrir porque algo tiene que santificar a este pueblo que sea manchado y que sea torcido completamente. ¿Alguien levantó su mano para preguntar algo? ¿Opinar algo? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mejor que no opinen porque no hay tiempo. Bueno, es que hay tantas cosas. Que me hubiera gustado meditar, pero quisiera que meditemos un momento en el capítulo 5, que se llama llamamiento al arrepentimiento. Aunque prácticamente, perdón, vuelvan al 4. Es que cómo pasar de llegar al 5 sin entrar en el 4, ¿sabes? Ustedes ya tienen el bosquejo. Todo lo quiero que luego lo estructuren dentro del bosquejo que ya tienen. Y luego, todo lo que han escuchado, si apuntan algo de lo que estamos hablando, apunten la cita de donde extrajeron el pensamiento del que estemos hablando. Estamos meditando en el capítulo 4, versículo 14 y tal lección espiritual. Y luego cuando estén mirando el bosquejo, pues saben que esto va a ir en esa parte del bosquejo, ¿vale? Pero mirar cómo el Señor dice que pasará Israel por muchos juicios y aún en medio del juicio Israel no volverá su mirada a él. Mirarlo. Dice versículo 4:4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrenda voluntaria, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y mire, aquí empieza, dice, os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Ahí lo explica, a dientes limpios, dice. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. A dientes limpios que no había nada que llevarse a la boca. No había comida, hambre. Os hice pasar hambre. Todo vuestro, dice, hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Subraya eso en tu Biblia o apunta eso en tus notas, lo que dice el versículo 6 al final. Viene el juicio, pero la respuesta de ellos no es arrepentimiento. ¿Cuál es? Que siguen dándole la espalda a Dios. No se vuelven a Él. Luego mire el verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses. Y puedes leer todo sobre lo que dice la lluvia, el versículo 7 y 8. Pero el final del 8 dice. ¿Dice? Con todo no os volvisteis a mí. Sé cómo no subrayar eso. Segundo juicio dice, te quité la lluvia. Y con todo eso, no te volviste a mí. Versículo 9. Os herí con viento, las langostas, la plaga de las langostas. ¿Se acuerdan que leímos ahí varias plagas? Varios, lo llamamos plagas o juicios, no me acuerdo, juicios creo que lo llamamos. Sí, yo no me acuerdo qué nombre pusimos ahí, pero bueno, ese. Os herí con viento solano y con orugas y las langostas. Y al terminar ese versículo 9 dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, versículo 10. Y pueden leer toda la historia del versículo 10. Y el final del verso 10, ¿qué dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Miren cómo es el corazón del pueblo de Dios. Porque es que nosotros debemos identificarnos como si la profecía fuera para nosotros. ¿Cómo cuántas veces reclamamos por qué pasan cosas en nuestra vida? Pueden pasar por muchas razones, pero una de las razones por las que a veces pasan cosas en nuestra vida es porque estamos bajo juicio de Dios. Podemos usar otra expresión, disciplina de Dios, trato de Dios. Y el trato de Dios viene también, no porque uno está haciendo todo mal, también viene, como en el caso de Job, como he estado predicando los domingos, porque Dios prueba nuestros corazones. Pero en este caso no es por prueba, en este caso es por rebelión, en este caso es por dar la espalda a Dios, en este caso es por estar en pecado, y en cuyo caso, cuando Dios ha llamado, Dios ha buscado, Dios ha dicho, como leímos en el capítulo 3, escucha las palabras que te estoy hablando. Yo te estoy hablando de parte de Dios, dice Amós, y ellos no quieren escuchar. Entonces, ¿cuándo va a venir el juicio? Y el versículo 11 dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón, escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y hay una frase, yo subrayo las frases claves, ¿no? Y la palabra, dos palabras claves en el verso 2 dice, por tanto. Yo tengo subrayadas esas dos palabras, por tanto. Porque una vez que Dios ha dado como varios plazos, Dios ha puesto una cosa y no ha reaccionado, una segunda cosa, no ha reaccionado, una tercera, una cuarta. Te dan cuenta que el propósito de esas cosas no son dañarnos, no son destruirnos, son hacernos volver hacia Dios. No quisiste volver hacia mí. Todos esos juicios de Dios muestran amor. Porque lo que Dios quiere no es destruir, lo que Dios quiere es tratar con el corazón para que el corazón se vuelva hacia Él. Sin embargo, Él dice, no os volvisteis. Por tanto, llega un punto en el que ahora sí, hay como unos juicios irrevocables que van a ser dolorosos, van a ser sin punto atrás, sin retorno, ¿no? Y por eso dice el capítulo 5, versículo 4, un versículo que tal vez es el versículo clave o la frase clave del libro, que no se los dije al comienzo, pero sí tienen que apuntarlo ahora. Hay una frase clave del libro. ¿Y cuál es la frase clave del libro? Buscadme y viviréis. Qué bueno. Los que somos fans de Marcos Vidal, pues no se nos olvida esa frase, porque tiene una canción que se llama así, un CD que se llama así. Buscadme y viviréis. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, o sea, hizo las estrellas. Busca al único que ha hecho las estrellas, es el único que te puede ayudar. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como de noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da fuerzas al despojador. Bueno, y continuamos, versículo 11. Y ahí habla de la maldad que tiene Israel, dice. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labradas, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Lo que hablé de los ricos y los pobres. Mira, los ricos se han hecho más ricos oprimiendo a los pobres. Y tú te hiciste la mega casa oprimiendo a los pobres. Déjame decirte, no la vas a disfrutar. Dice el Señor, no vas a vivir ahí en esa casa. No te voy a dar tiempo de que disfrutes eso. Y dice versículo 12, y esto es de subrayar también. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Mira, hermano, no hay nada que hagamos en lo oculto, ¿verdad? Los hombres podemos no enterarnos de lo que ocurre, ¿verdad? Unos de otros. Pero el Señor dice aquí que Él conoce todas nuestras rebeliones y que Él ve todos nuestros grandes pecados. Y tarde que temprano, como este Israel que pensaba que estaba viviendo la vida tan pancho y que no iba a pasar nada y que Dios... Mira, aquí estamos Israel y hacemos lo que queremos y no pasa nada. No pasa nada. Y adoramos a quien queremos y vivimos como queramos. Y llega Dios y dice, no, es que tú no eres una nación pagana, tú eres mi pueblo. Tú no puedes vivir así. Y te ven aquí, vamos a arreglar cuentas. De eso está hablando esto. Dios todo lo ve. Y no creamos que decir... Como dice la Escritura, Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios tarde que temprano pide cuentas de nosotros como pueblo y como individuos. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Otra vez, es el mismo principio, ¿cierto? Expresa la frase diferente, pero buscadme y viviréis. Es el mismo principio, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien. ¿No les parece lindo el profeta Amós? ¿Qué versículos tan lindos? A mí me impactó mucho el de los jóvenes cuando dice que corrompieron a los nazareos y a los que querían ser profetas. O sea, corromper a la generación que viene después de nosotros. Como Dios dice, yo lo he visto. Y voy a ir a por ti, o sea, te voy a dar lo que te mereces por haber hecho eso, ¿no? Mira el verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea que esta gente seguía haciendo cultos. Es que uno puede seguir haciendo cultos y haciendo ritos. Pero dice el Señor, aborrecí, abominé. Sabemos lo que entendemos aborrecer, es como abominar, es como odiar. Odié, repudiar. Y no me complací de vuestras asambleas, de vuestras reuniones. Mira lo que dice el verso 23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ve cómo Dios no es un Dios que simplemente está contento con nuestras tradiciones religiosas, como protestantes, como gente que se declara tener una revelación y una comprensión. No. Mira, deja de cantar tanto. ¿Para qué te sirve eso? O sea, deja de cantar tanto si eso no es el reflejo verdadero de que tú estás en paz conmigo, ¿no? Bueno, hermanos, hay tanto por meditar en este libro, pero quisiera hablar un poco de la parte final de las visiones, porque el tiempo se nos ha ido. Oye, esto es una locura, ¿no? Como no tengo internet en el iPad, cada vez que se va el documento, parece que se va a extraviar y no va a reaparecer. Discúlpenme un segundo. Es que si yo me quedo en el documento no pasa nada, pero como me estoy yendo a leer a la Biblia a otro programa y me devuelvo a este, cuando vuelvo a este me ha quitado el programa, me ha quitado el... No se compren un iPad, compren otra cosa. (Risa) Bueno, vamos a hablar un poco de las visiones, de las cinco visiones. Las cinco visiones que están a partir del capítulo 7. Ahora no vamos a tomar tanto tiempo para leer, sino para apuntar sobre esas cinco visiones. Vamos a hablar sobre las dos primeras visiones. La primera visión es la visión de la langosta y la segunda visión es la del fuego consumidor. Las dos visiones son reales, o sea, él está viendo algo que realmente va a ocurrir. Van a venir dos grandes calamidades de juicio sobre Israel. ¿Todos tienen el capítulo? ¿Alguien tiene el capítulo 7 abierto? De todas maneras, tengámoslo ahí. Alguien que lea fuerte y rápido, versículos del 1 al 6. Ahí, vamos a dejarlo ahí, es que me interesa avanzar en la enseñanza. La importancia de la intercesión. Quiero que entiendan que en ese concepto dice, vi una visión, vi que venía un juicio de unas langostas, pero le clamé a Dios y dice en ese versículo, y se arrepintió el Señor. Ahora, quiero enseñarte que la expresión en la Biblia se arrepintió, no es que Dios se arrepiente de hacer cosas. No es como que Dios es un Dios que cambia de planes, no es como es un Dios como Dios, ¿cómo te explico? No es un Dios que funciona al azar. Y se le ocurre de pronto voy a mandar una plaga. Bueno, está bien, mejor no la hago. No quiere decir eso el versículo cuando dice que se arrepintió. Más bien es una referencia a apelar. ¿Qué? Sí, lo estoy explicando. Justamente es una referencia, más bien apela a la misma esencia de Dios. Dios es un Dios misericordioso en esencia. Entonces, como Dios lo que está buscando no es juzgar, sino el arrepentimiento o el clamor de su pueblo, porque muchas veces no es que la gente está arrepentida, pero hay otro principio por el que funciona Dios, es a través de la intercesión. Muchas veces Dios es paciente, aplaza tiempos, basado en la intercesión de su pueblo. Lo vemos en Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que cuando va a venir el juicio, él empieza a interceder y al final se salva la familia de Lot en esa intercesión. Lo vemos en este caso igualmente. Apela entonces a la esencia, a la naturaleza de Dios que responde a nuestra intercesión. Mira lo importante de la oración y el poder que tiene la oración de una persona que está en comunión con Dios y en el ministerio sirviéndole a Dios. Adquirimos como un derecho delante de Dios. Dios escucha a todos, pero está claro que cuando el profeta dice, no hagas esto, Señor, el Señor se arrepintió. Cuando Abraham le dice, Abraham no es un cualquiera, Abraham es el padre de la fe, Abraham, amigo de Dios. Entonces, es tan importante ganar esos lugares espirituales. Mira, la tercera visión, la visión de la plomada, esa quiero que la leamos, versículos 7 al 9. Vamos ahí. Sí, 7 al 9. Fuerte. La plomada del albañil nos muestra la condición irreparable de Israel. Y la cuarta visión, capítulo 8, versículos 1 al 3, el canastillo de las frutas de verano. Sí. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué es esa voz? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, ha venido tu fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. Y en todo lugar los echarán fuera en Sidón. Entonces, el canastillo de fruta de verano es una señal de que ya ha madurado el pecado de Israel y se aproxima el juicio. Y la última visión, la quinta visión, capítulo 9, versículos del 1 al 10. Quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren de las cumbres del Carmelo, allí lo buscaré y lo tomaré. Aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré serpientes y los morderán. Y si fueren al cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán toda como un río, y mermarán luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos? ¿En qué verso estás, perdón? ¿En qué verso estás? Termina hasta el 10, ¿vale? Sí. ¿No me sois? ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la paz de la tierra, mas no destruiré del todo. Aquí yo mandaré y haré a la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una chiva y no cae en granito de tierra, en la tierra. A espada morirán todos los pecadores del pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, la quinta visión, hay una explicación larga de todo. De todo lo que viene después de la visión, pero lo que quiere decir la visión, la destrucción del altar, la destrucción del santuario, es la quinta visión, es una señal de que el juicio es inminente e ineludible. Es inminente e ineludible. Inminente e ineludible, es decir, no puedes escapar de él. Inevitable. Y por último, ya para cerrar, vamos a hablar de la conclusión. Porque aunque viene un juicio, el destino final de Israel no termina con ese juicio, ¿cierto? ¿Termina con qué? Con una restauración y con unas promesas de parte de Dios. Y están en el capítulo 9, versículos 11 al 15. Vamos a terminar leyendo estos versículos. Uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Amén. Entonces así termina el libro, prometiendo una restauración futura de Israel, donde el reino de David se restablecerá. Y es una restauración de abundancia. Y nosotros vemos que se ha cumplido esa palabra profética en estos tiempos sobre Israel. Israel, uno de los países más fértiles que tiene en medio del desierto. Tienen sistemas de cultivos y cosas espectaculares. Porque es parte de lo que Dios prometió sobre ellos. Aunque es interesante que en los primeros versículos que mencionaste se cumplieron fue cuando comenzó la iglesia, porque declaró que se restauraría el tabernáculo de David que estaba caído. Y ese versículo lo menciona Pedro diciendo: esto que está ocurriendo ahora es lo que dijo el profeta, que se restauraría el tabernáculo de David, Dios entre los hombres. Es cuando comienza la iglesia. Bueno, amados hermanos, y eso es todo por hoy. Amos. Creo que en la semana, en el transcurso de una semana, les estaré informando acerca de, por el grupo, les estaré informando acerca de cuáles son los profetas sobre los cuales tienen que hacer el trabajo.